nieve que en tus muslos se demora es el espejo de la golondrina. Ojo de agua donde se reclina dormido el pez y el límite enamora. Fuente salida bajo de la duna, de tu alargado pecho te golpea y en su forma blanquísima aletea una paloma azul como ninguna. Mi continente oscuro y soledoso se ilumina de faros y amoroso, le rodea tu océano y le nombra, porque eres la alborada al mediodía de reposada patria y melodía lenta del alma que se fuga en sombras, lenta del alma que se fuga en sombras, lenta del alma que se fuga en sombras.